dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita, 3 de febrero. Cada día se acerca más el día del amor y la amistad. ¿Cómo van a celebrar ustedes este próximo 14 de febrero? Me gustaría saber cuáles son los planes que ustedes tienen. Qué sorpresa van a hacerle para sus parejas o para sus hijos, hijas, o simplemente a lo mejor no lo celebran, ¿verdad? Y uno está asumiendo de que toda la gente va a celebrar este día 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, también el día de hoy vamos a tener un programa un poco diferente al día de ayer y al de antier. Antes de las 8 de la mañana vamos a hacer un corto y después vamos a regresar más adelante. O probablemente va a ser el programa de una sola hora. Entonces, para que ustedes sepan, si de repente no regreso, pues ya saben que estamos compartiendo oficina, entonces se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Hacer el programa como era usualmente. Y bueno, para iniciar el día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico de que va a llover. Entonces, preparen su impermeable el día de hoy, su abrigo si tienen que salir, porque va a llover y probablemente vaya a caer un poco de nieve. El día de mañana se esperan nevadas con temperatura máxima de 36, mínimas de 28, con una probabilidad de un 65% aproximadamente. Por eso vienen estos cambios de temperatura. Para el día viernes, máximas de 38, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 90% de que caiga agua nieve. Y para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 50%. Para el próximo domingo, se esperan máximas de 45 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se vienen días fríos. Mañana, el viernes, se podría incluir un poco el sábado. Vuelve a aumentar un poquitito el día domingo y lunes, y a partir del martes de la próxima semana vuelven a descender las temperaturas. Va a seguir el frío, así que tienen que abrigarse muy bien. Me da risa porque el día de ayer salió una nota sobre una marmota que predecía que tanto frío todavía queda. al parecer lo hace cada año y esa marmota dijo que 3 semanas más de frío. Entonces, por lo que estoy viendo aquí en el pronóstico, pues sí, se espera otra vez el frío porque bajan las temperaturas. Así que al parecer, pues siempre acierta este animalito. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa y regresamos. Así que sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión.

solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Confucio. Me pidas, te daré lo que mereces, me voy. Si

Ford y Google anunciaron este lunes un acuerdo estratégico que a partir del 2023 van a colocar en todos los automóviles del fabricante estadounidense el sistema operativo Android y software como Google Assistant, Google Maps y Google Play para acelerar la transformación de Ford y reinventar la experiencia de vehículos conectados. Así que si tú ya utilizas tu Samsung, tu celular en tu auto, pues es lo mismo que va a hacer Ford, ¿no? Si utilizas tu GPS, si utilizas para escuchar música de Google Play, pues prácticamente ya estás en el futuro de lo que se va a hacer, ¿no? Y bueno, el acuerdo tiene una duración de 6 años y también supone que Ford empezará a utilizar a partir de finales de este año Google Cloud para la supervisión y control de calidad de robots de producción, así como para la capacitación de los empleados del fabricante de automóviles. Pues ahí está esta información. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que comenzamos. Siete de la mañana con 47 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el apartado, perdón, en el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. Y hoy nos toca el apartado número 2, la decisión de olvidar. En este apartado se nos recuerda que nosotros tenemos miedo de haber olvidado, ¿no? No de haber olvidado, sino de lo que olvidamos. Cuando nos sumergimos en nuestros propios pensamientos, pues empezamos a disociar todo. Y al disociar, pues nos olvidamos de lo que es real, ¿no? Y lo que se ha olvidado parece que entonces es temible para nosotros y no queremos recordarlo. Y pensamos que en este mundo de preocupaciones, de miedo, de angustia, de ansiedad, pues es ahí donde nos desenvolvemos muy bien, ¿no? Y no es así. Porque la disociación es un ataque contra la verdad. Empezamos a sentir miedo por lo que hemos olvidado y hemos reemplazado nuestro conocimiento por una conciencia de sueños. Imagínense que todas nuestras pesadillas, que sabemos que están en nuestros sueños y que son pesadillas que no existen, le tenemos miedo a esas pesadillas. Entonces ya tenemos miedo de la disociación y no de aquello de lo que nos disociamos. Aquello que nos disociamos es lo que ya existe, esos pensamientos que están perfectos porque vienen pues de nuestro ser. Y realmente pues no son pensamientos, sino es la realidad, ¿no? De lo que uno deja de temer, ¿no? Renunciar a tu disociación de la realidad va a traer consigo la ausencia de miedo, ¿no? Si tú renuncias a tu disociación de la realidad, trae consigo más que una ausencia de miedo. Y en esa decisión, pues radica la dicha, radica la paz, radica la gloria de la creación. Entonces se nos invita el día de hoy a ofrecerle al Espíritu Santo únicamente nuestra voluntad de estar dispuestos a recordar. Vamos a recordar la verdad. Vamos a mantenerla presente en nuestra vida el día de hoy, en este momento, porque ahí es donde viene el conocimiento de Dios. ahí es donde está esperando para que nosotros lo aceptemos. Ahí está el regalo y siempre ha estado y te dice, abre ese regalo y entérate de lo que hay ahí, de lo que tú tienes. Hoy vamos a recordar y vamos a restituir nuestra mente con lo que ya se encuentra ahí. Imagínense que está un regalo que nunca lo hemos desenvuelto, ¿no? Que nunca lo hemos abierto y no sabemos lo que contiene, pero ahí ha estado toda tu vida. Los años que tú tengas, ahí ha estado ese regalo. Y hoy vamos a recordar que ahí está ese regalo y lo vamos a abrir, lo vamos a encontrar y vamos a recibir esa paz, vamos a recibir esa tranquilidad que estábamos esperando y vamos a recordar que es una maravilla lo que tenemos, ¿no? Es como cuando abres un regalo y encuentras una sorpresa que no te la esperabas y que te quedas maravillado, maravillada, así vas a decir, oh, qué maravilla, que ya lo encontré, ¿no? Entonces todo eso te va a abrir las puertas a recibir todo eso que estás pidiendo. Todo eso que ves muy lejano y que dices, por favor, Dios, ayúdame a... Ahí lo vas a recibir, ahí lo vas a tener, lo tienes ahí. Lo único que se te pide es que pues lo aceptes, ¿no? Que aceptes realmente lo que eres y que no sigas pues negando esta realidad. Hoy vamos a olvidar todo aquello que no es real. Y vamos a recordar lo que sí es real. Vamos a dejar a un lado todo ataque contra uno, contra toda la gente que está en nuestras vidas. Y vamos a seguir nuestra vida recordando que ese regalo nos pertenece y que el disociarnos pues no nos llevó a nada bueno, ¿no? Y lo digo bueno entre comillas porque nosotros le hemos dado ese significado. Si te dieses cuenta de los estragos que ocasiona a tu paz mental el seguir con estos pensamientos de disociación, pues no podrías tomar una decisión pues acertada o una decisión que realmente te conduzca a la paz, a la tranquilidad. El día de hoy vamos a aceptar que la perfección se encuentra en nosotros, que los regalos de Dios están con nosotros, que la voz de Dios está ahí contigo, que nada de lo que tú estabas pensando te puede agredir ni atacar, porque en la verdad, en la realidad de Dios, no existe el ataque, no existe el miedo. Entonces es una invitación para recordarte que tú estás en paz y que tú estás tranquilo, tranquila en tu vida, que no hay nada que te pueda herir. Estás a salvo, en pocas palabras, ¿ok? Entonces, hoy vamos a decidir estar en la realidad y no en contra de la realidad. Vamos a mantenernos alerta para escuchar esa vocecita que viene de tu ser, que viene de Dios, que viene de su reino y que te va a recordar que no puedes tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está ahí contigo, dándote a conocer la paz, la tranquilidad y la dicha que te pertenecen y que no puedes renunciar a ella, porque es un regalo que ya viene y viene desde mucho antes de que tú vinieras a este mundo, ¿no? Es eterno, ese regalo. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. La lección del día de hoy es la número 72 y nos dice: abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Hoy es una clara invitación para que no abriguemos resentimientos, porque si los seguimos abrigando, vamos a seguir atacando el plan de Dios que nos va a salvar. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola, separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Entonces, el día de hoy vamos a dejar de poner límites en la comunicación. Hoy vamos a expandir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no hay ataque, no hay pues odio, hay amor. Cuando no hay miedo, hay amor. Cuando no hay pues agresión, hay amor. Entonces hoy vamos a enfocarnos en compartir nuestro amor con los demás, con el mundo, y vamos a alejarnos de todos esos pensamientos macabros que vienen del ego. Hoy vamos a dejar de abrigar resentimientos, vamos a dejar de atacarnos y de atacar a los demás, y vamos a confiar en que esa voz que necesitamos escuchar, la vamos a escuchar y nos va a guiar por el camino que tenemos que seguir, por las palabras que tenemos que decir y por las cosas que tenemos que escuchar. Así que no temas el día de hoy, estamos a salvo, Dios está ahí contigo, tu guía, tu maestro, la luz, tu alma, tu espíritu, como tú le quieras llamar, está ahí. La luz de la verdad está en nosotros, y ahí donde Dios la puso, ahí va a permanecer. ¿Ok? Y entonces también nos dice sobre unas preguntas que podemos hacerle de cuál es la salvación para nosotros. Y podemos decir, ¿qué es la salvación, Padre? No lo sé, dímelo para que pueda entender. Vamos a quedarnos por unos momentos pues en silencio para poder escuchar su respuesta. ¿Ok? ¿Y qué es la salvación, Padre? No lo sé, dímelo para que lo pueda entender. Ahí es donde Él nos va a contestar, y pues lo único que se nos pide es que escuchemos. Y los ejercicios pues deben de comenzar de la siguiente manera. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Hoy no se nos permite hacer ataque de ninguna forma, ¿no? Ni en tus pensamientos ni verbalmente. Con esto vamos a finalizar el tema y el programa. Los espero el día de mañana a las 7 de la mañana, de 7 a 9, y la repetición de este programa estará a las 10. Hasta la próxima.